Por mil caminos te busqué y no te encontré. Estás tan linda o tal vez mejor que ayer. En tanto tiempo que ha pasado, vida mía, creí morir porque no estabas junto a mí. Si tú me quieres, tan solo a mí, serás la reina de mi existir. Si tú me amas como yo a ti, toda la vida te haré feliz. Caminos te busqué y no te encontré. Estás tan linda o tal vez mejor que ayer. En tanto tiempo que ha pasado, vida mía, creí morir porque no estabas junto a mí. Si tú me quieres, tan solo a mí, serás la reina de mi existir. Si tú me amas como yo a ti, toda la vida te haré feliz.